encina y en lo alto de la rama vieron pasar la corrida cuando abría la mañana. Un contrabando de muerte llevan esos siete toros. Llevan esos siete toros, un contrabando de muerte. Llevan esos siete toros, un contrabando de muerte. Llevan esos siete toros. Llevan esos siete toros, la carne de cobardía, su divisa grana y oro. La carne de cobardía, su divisa grana y oro. Los garrochistas cansados ya vienen de dar de mano la tarde del caserío a la luz de otro color que la luna le ha ofrecido. El vaquero vigilando se pasa la madrugada. Se pasa la madrugada, el vaquero vigilando, se pasa la madrugada, el vaquero vigilando, se pasa la madrugada. Se pasa la madrugada, pa' que nadie entre al cerrado, saltando la alambra, pa' que nadie entre al cerrado, saltando la alambra. Saltando la alambra, que tiene que dar la cara, si el ganadero se entera. Y por culpa de un chiquillo está resabia la fiera. Besos prendidos, hay suspiros que llevan besos prendidos, hay suspiros que llevan besos prendidos. Besos prendidos, como el pájaro trae grano a su nido, como el pájaro trae grano a su nido. Si estás queriendo, si estás queriendo, si estás queriendo, comprenderás las cosas que voy diciendo. Te engañarán los ojos con la mirada. Con la mirada te engañarán los ojos, con la mirada te engañarán los ojos, con la mirada. Con la mirada te engañarán los labios, con la palabra te engañarán los labios, con la palabra. Si ella suspira, si ella suspira, si ella suspira, el querer que te ofrecen cae en mentira. fuérzame de tu amor. Me des tu amor, no quiero que a la fuerza me des tu amor. No quiero que a la fuerza me des tu amor. Me des tu amor, que el cariño es lo mismo que el ruiseñor. Que el cariño es lo mismo que el ruiseñor. Que nadie puede tenerlo prisionero con que se muere. Bien, continuamos oyendo Radio Alcance y vamos a oír rápidamente un paso doble que lo tenemos aquí ya. Continuamos oyendo Radio Alcance aquí en la Corte de España y vamos a ver rápidamente otro paso doble. ¿Tienes con quién bailar? Si no, coge una silla, oye, que se entrena uno igual, ¿eh? We'll be right back.

pasada no mueve molino. Te marchaste de mi vera para no volver jamás. No volver jamás, te marchaste de mi vera, para no volver jamás, te marchaste de mi vera, para no volver jamás, para no volver jamás, qué corta se hizo mi espera, pues quisiste regresar, qué corta se hizo mi espera, pues quisiste regresar, y le di así. Yo sé que quisiste volver a mi camino, pero agua pasada no mueve molino. El sendero del olvido quedó tras de mí, lejos quedó tras de mí, el sendero del olvido, lejos quedó tras de mí, el sendero del olvido, lejos quedó tras de mí, lejos quedó tras de mí, cómo quedaron los besos de aquella noche de abril, cómo quedaron los besos de aquella noche de abril. Así, yo sé que quisiste volver a mi camino, pero agua pasada no mueve molino. Podemos querer, se rompieron las promesas. Se rompieron las promesas, no nos podemos querer. Se rompieron las promesas, no nos podemos querer. Se rompieron las promesas. Se rompieron las promesas, nunca me verás parar. En el quicio de tu puerta, nunca me verás parar. De tu puerta y le di así, yo sé que quisiste volver a mi camino, pero agua pasada no mueve molino. Tamboriles me están llamando, campanitas tamboriles me están llamando, y el olor de los carriles y el calorcillo de mayo, ah, oh, yo estoy lejos y muy lejos de aquel rocío, pero me queda el recuerdo. Puedo ir tira el rocío. Este año yo no puedo ir al rocío y no encuentro más consuelo que soñar lo que vivió. Está llamando y llamando a que me vaya fuera. Siempre en vela le estoy llorando, a la luna siempre en vela le estoy llorando, que me faltan las candelas de la noche de palacio. Ah, oh, y amanezco por la aurora y al alba siento el olor. De mi sarve ella entre lentío, pa' que no parte mi sarve entre lentío, reza por mi compañero y dile que no he podido. Ah, oh, hey, hey, hey. Si te acerca a su paso toca su andar y prométele en mi nombre que jamás voy a olvidarla. Ah, oh, hey, hey. La de la cara morena, la que quise desde niña y a la que conté mi pena, me está llamando y llamando para que me vaya a su vera.